Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre se los decimos, pero nunca está de más, que nos acompañen. Ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. En los controles está el señor Valera Palmar Rigoberto. Les narra Kenny Castillo. Ya pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente solicita renovar la manera de divulgar el mensaje revolucionario. Asamblea Nacional aprueba ley de comunicación del Poder Popular. En sesión ordinaria, aprobaron recursos para segundo Festival Internacional de Cine. Cultura. Por la soberanía alimentaria, editorial El Perro y la Rana lanzó recetario contra la guerra económica. Séptimo Festival de Cine VIH-Sida proyectará más de 30 audiovisuales en todo el país. Ciclo de conciertos Sonara. Este jueves retumbó en el Teatro Teresa Carreño la sonoridad cubana y venezolana. Espacio para compartir. Inició Feria Gastronómica y Artesanal Navideña en la Plaza El Venezolano. Gala musical. Coro Juvenil y Orquesta de Campanas del Conservatorio Simón Bolívar ofrecerán concierto lleno de aguinaldos y cantos navideños. Regionales. Estreno. Con pieza teatral cobrará vida la leyenda del origen de la Laguna de Urao en Mérida. Cultura al Día. En aras de estructurar un plan que impulse la contraofensiva revolucionaria, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, solicitó renovar el discurso político, la manera de comunicar y la forma de divulgar el mensaje de las fuerzas chavistas. Este es el cuarto punto de una agenda que fue propuesta este jueves durante la plenaria extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela efectuado en el Poliedro de Caracas. Primera decisión, declararnos en sesión permanente de elaboración, planificación y ejecución nacional del plan de contraofensiva revolucionaria del próximo trimestre y del próximo año. Debe ser una contraofensiva humana, popular, espiritual, territorial, económica, política, militar. Una contraofensiva revolucionaria patria integral. Maduro además recordó la manera en la que la derecha argentina hizo uso de marketing político para divulgar sus premisas y advirtió que ese sistema funcionó contra la presidenta Cristina Fernández. En ese sentido destacó que hay que decir las verdades y que lleguen a renovar el discurso político porque nos quedamos hablando solo a los convencidos, que son bastantes. Tenemos que renovar nuestra comunicación, el discurso, la forma, los medios. Todo esto lo solicitó. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con más información, continuamos. La Asamblea Nacional aprobó este jueves en sesión ordinaria la Ley de Comunicación Popular. El presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, luego de la aprobación y sanción de este instrumento legal, lo remitió de manera inmediata al Ejecutivo Nacional para su publicación y a su vez felicitó a los medios comunitarios por la ley. También fue aprobada la transferencia de la concesión del canal de la Asamblea Nacional ANTV y AN Radio a los trabajadores y trabajadoras de estos medios de comunicación. Nosotros hemos solicitado formalmente al director de Conatel, William Castillo, que la concesión entregada a N Radio y a N Televisión, la Asamblea Nacional renuncie a ella y sea entregada directamente a los trabajadores y las trabajadoras de esas dos instituciones. Quiero someter a consulta de esta plenaria si los diputados y las diputadas están de acuerdo en que se les transfiera a los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional estas instalaciones, estos equipos, estas señales con su frecuencia respectiva. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Los diputados revolucionarios, todos estamos de acuerdo. En el marco de la Ley de Comunicación Popular, la misma fue discutida por primera vez en el año 2011. Posee 50 artículos e incluye también mecanismos de financiamiento y apoyo logístico que el Estado brinda a los medios alternativos y comunitarios para promover así e impulsar las propuestas insurgentes de dichos colectivos comunicacionales organizados. 12.7 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, los parlamentarios de la Revolución aprobaron recursos por 25.793.000 bolívares para financiar la realización de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas. En un informe elaborado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Palacio Federal Legislativo, fue autorizado dicho crédito para el presupuesto de gasto vigente que tiene estipulado el gobierno del Distrito Capital. Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, mediante el cual se autoriza al gobierno del Distrito Capital para decretar un crédito adicional con cargo a su presupuesto de gasto vigente por la cantidad de 25.793.600 bolívares sin céntimo. Es todo, presidente. En consideración, diputados y diputadas que estén de acuerdo con el crédito adicional, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. El Festival Internacional de Cine de Caracas se llevará a cabo entre el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2016 y contará con una muestra fuera de la competencia oficial, Cine Bajo las Estrellas, actividades de formación y la comercialización de obras audiovisuales. Cultura. Este viernes, la editorial El Perro y la Rana informó sobre el lanzamiento del recetario para la soberanía alimentaria, La imaginación no se acapara, libro creado por el investigador José Zambrano, y así lo dio a conocer Miguel Guevara, coordinador de comunicaciones de esta institución. Precisamente en momentos de guerra económica, en momentos tan complejos, siempre hay que dar respuesta. ¿A través de qué? Bueno, a través de fijarnos ciertos productos, a través de fijarnos ciertos gustos, incluso marcas, etcétera. Como también está de alguna manera dominado la forma, no solamente en cómo vivimos, sino también en cómo nos alimentamos. Hemos decidido sacar este recetario de cocina a partir de ese lema de la imaginación no se acapara. Porque hay muchas formas, conceptos tan básicos como la pira, por ejemplo. La pira, que es el mismo bledo, que es el mismo amaranto. Como hay tantas cosas que nosotros podemos sumar a nuestra dieta diaria, a nuestra forma de alimentarnos y que están allí presentes, que tampoco comer carne todos los días es la forma de alimentarse, que las proteínas, que cualquier cantidad de vitaminas, de elementos que tengan nuestros alimentos, lo podemos encontrar en muchos espacios. Este recetario precisamente nos sirve a nosotros para también tener de otra forma la manera de alimentarnos, porque siempre se trata de eso, ¿no? ¿Cómo subvertimos nosotros nuestra cotidianidad? ¿Cómo subvertimos nosotros todas las ideas y formas de ver que nos han impuesto también, incluso nuestra forma de alimentarnos? De la misma manera, Guevara destacó que el libro promueve recetas para una alimentación más sana y más natural, al tiempo que propone la sustitución, de ciertos alimentos que debido a la guerra económica emprenden sectores de la derecha venezolana contra el pueblo son difíciles de encontrar. Quienes deseen consultar el recetario deberán ingresar al sitio web de la editorial, que es www.elperroylarrana.gov.ve. Son las 12.10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Bajo la responsabilidad social de la Asociación Civil Alianza Lambda de Venezuela y la Cinemateca Nacional, arrancó la séptima edición del Festival Internacional de Cine VIH-SIDA, que busca crear conciencia reflexionar y difundir información global actualizada sobre esta enfermedad. La invitación es para toda la colectividad a participar de este ciclo audiovisual que culminará el próximo 22 de diciembre con la proyección de 15 largometrajes, 9 documentales, 8 cortometrajes, todos sobre el VIH-Sida, y contará con el homenaje a artistas, músicos y compositores cuyas carreras quedaron limitadas por la lucha personal contra la pandemia. Para mayor información sobre las distintas salas de cine participantes, los interesados pueden ingresar en el siguiente portal web: www.cinemateca.gov.ve. En el marco del ciclo de conciertos Sonara, en horas de la noche de este jueves, dos de las agrupaciones con más trayectoria en el país, como son los Antaños del Stadium y el Sonero Clásico del Caribe, derrocharon su talento en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Pablo Landaeta, hijo de Carlos Emilio Landaeta, mejor conocido como Pan con Queso, manifestó sentirse agradecido por reunir en un mismo escenario a dos conjuntos que por su trayectoria suman entre ambos 108 años de creación. Y una de las partes importantes del ciclo Sonara es prestar el apoyo al artista nacional. Y ahorita, en estos tiempos, de verdad que se ha visto más. ¿Cuándo se podía ver Sonero Clásico del Caribe gratis? Nunca. O los antaños. Gracias a este sistema que hay hoy por hoy, de un tiempo para acá, de verdad que sí, hay que reconocer de que han dado esa cabida al público a gozar. Cosa que antes, que para ver un sonero o ver unos antaños, tenían que haber pagado una entrada bastante alta. Los Soneros, cuya fundación data del año 1876, deleitaron a los presentes con lo mejor del son cubano. Interpretaron temas tales como Sobre una tumba, Una rumba, Convergencia, Tata Candela, entre otros. Por su parte, la agrupación de merengue caraqueño Los Antaños del Stadium, creado hace 6 décadas, entonaron piezas entre las que destacan El Norte es una quimera, Dama Antañona y Geranio. Son las 12:13 minutos. Sigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este jueves 10 hasta el domingo 13 de diciembre estará instalada en la Plaza del Venezolano, ubicada en el centro de Caracas, la Feria Gastronómica y Artesanal Navideña, la cual dispone de 15 kioscos para la venta de alimentos y bebidas típicas de esta temporada decembrina. En el evento, los visitantes podrán participar en la actividad Haz tu Hallaca, en un dispositivo de cocina itinerante en el que diariamente se harán 2 muestras y donde aprenderán a realizar este plato típico navideño. La feria, ambientada con música navideña, es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La invitación es para toda la población venezolana a que visite este espacio navideño y disfrute en familia de las actividades que allí estarán desarrollándose hasta el domingo 13 de diciembre. Y este sábado 12 de diciembre a las 11 de la mañana en la Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música, los más pequeños de la casa, junto con sus padres y familiares, podrán disfrutar de un concierto que celebra la Navidad venezolana a cargo del Coro Juvenil y de la Orquesta de Campanas del Conservatorio de Música Simón Bolívar. El público asistente podrá disfrutar un repertorio cargado de temas típicos de la época decembrina y de la tradición venezolana. Así lo indicó Jaime García, director del coro juvenil perteneciente al conservatorio. Bueno, en el concierto que vamos a ofrecer este sábado, vamos a estar haciendo repertorio navideño, tanto el coro de campanas como nosotros. En nuestro caso, vamos a hacer una muestra de varios estilos. Vamos a comenzar con algunas piezas, con algunas obras sacras que corresponden al tiempo de Navidad o el Ave María, y luego vamos a interpretar aguinaldos tradicionales venezolanos. Bueno, hemos incluido nuestro repertorio, por ejemplo, como Las Estrellas del Cielo, que es un aguinaldo del oriente del país, arreglado por la maestra Modesta Borges. También vamos a estar haciendo cosas como Aguinaldo, que es una composición de maestro César Alejandro Carrillo, que es un aguinaldo de oración muy hermoso, entre otras cosas que vamos a estar interpretando durante el concierto. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que asistan y disfruten de esta gala musical totalmente gratis. Son las 12:16 minutos. Regionales. Las coproducciones del Centro Nacional de Teatro siguen recorriendo el territorio nacional. Para este sábado 12 de diciembre, en el Parque Yoama del Estado de Mérida, se tiene previsto el estreno de la obra Urao, Sangre, Muerte y Agua, hecha laguna. Esta pieza relatará a través de dos leyendas el origen de la laguna de Urao. El proyecto Coproducciones Teatrales 2015 del Centro Nacional de Teatro este año ejecutará en todo el país un total de 8 propuestas, con las cuales el público podrá disfrutar de diversos géneros y temáticas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos y amigas, tenemos hoy a nuestro entrevistado acá en cabina. Se trata de Joel Linares Moreno, director de investigaciones y aprendizaje de la Fundación Misión Cultura Corazón Adentro. El tema en cuestión con Joel es el Festival Nacional Comunitario de Artes del Pueblo, el cual inicia este sábado 12 de diciembre en todo el país. Bienvenido, Joel. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Todos y todas. Nosotros estamos acá muy contentos de tenerlos y queremos saber, estamos gustosos y ávidos de conocer cómo es este Festival Nacional Comunitario, y si es comunitario y además es en todo el país, eso como que suena grande. Claro, fíjate, todo lo que hace el pueblo es grande, empezando por ahí, ¿no? No hay nada que haga el pueblo que sea chiquito, que sea invisibilizado en algunos momentos es posible. Esa es otra cosa, pero sin embargo, uno de los esfuerzos del gobierno revolucionario, especialmente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Misión Cultura Corazón Adentro, es que eso que hace el pueblo en la cotidianidad, de todos los días, en sus formas de construir la revolución cultural, sea visibilizado. El Festival Nacional Comunitario Artes desde el Pueblo es una de esos esfuerzos, ¿no? Entendiendo que el festival como tal es el resultado del trabajo que durante 6 meses ha hecho la Fundación Misión Cultura con colectivos culturales de diversos lugares del país, alrededor de 42 colectivos, uh-huh. Y en 202 nuevos urbanismos a través del programa para las artes y la cultura en espacio socialista El Pueblo Hace las Paces. Ese programa tenía o tiene 3 fases fundamentales. La primera se dio en junio-julio, que fue la captación, donde cada uno de nuestros aliados comunitarios y populares de artistas estuvieron presentes y mostraron y captaron muchachos, muchachas, adultos, adultas mayores, todo este montón de gente, para que ya tenemos más de 2.800 personas en este uh-huh. proceso. Ese fue como la primera instancia. Estuvimos en 309 espacios en todo el país. De esos 309 pudimos concretar en 202 nuevos urbanismos y con 237 talleres distintos en 7 manifestaciones culturales diversas, la posibilidad de generar ese proceso de formación que fue desde agosto hasta finales de noviembre. Y como última fase entonces tenemos para este año, no significa que el programa se acaba, sino que apenas comienza, uh-huh. para este año entonces tenemos la fase de muestra, que es el Festival Nacional Comunitario Artes desde el Pueblo, que va a ser inaugurado el día 12, es decir, mañana, uh-huh. a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista. Ya, ahí es donde comienza acá en Caracas. Claro, comienza en todo el país. Uh-huh. Entonces, el día sábado vamos a tener actividades desde la mañana hasta la tarde con una pequeña muestra del producto de esos talleres, ¿no? Del producto de esos 237 talleres, especialmente con los grupos comunitarios o los grupos generados a partir de los estados Vargas, Miranda y Caracas. Sin embargo, vamos a tener durante toda la semana y hasta el día 18, que es el cierre también uh-huh. en la Juana Sujo, y hasta el día 18, en esos 202 nuevos urbanismos, en 13 bases de emisiones, en espacios públicos de diversos lugares del país, vamos a tener el despliegue total del Festival Nacional de Artes del Pueblo desde cada uno de los estados, de cada una de las ciudades donde nos concentramos en este año. Bien, Joel, ¿cuáles son estas manifestaciones artísticas? Si nos puedes ir más o menos hablando de algunas. Claro. Y si de repente también nos puedes comentar si ya hay colectivos organizados que estén actuando dentro de este festival, y mencionarlos, pues. Claro, fíjate, nosotros tenemos El Pueblo Hace las Paces. es un programa que tiene 8 proyectos. Uh-huh. 7 de esos proyectos están dirigidos precisamente a los nuevos urbanismos, ¿no? Que son 7 disciplinas artísticas y son conglomerado que le llamamos los pueblos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos el pueblo de César, que es todo lo que tiene que ver con teatro, el pueblo de María, que es María Rodríguez, la sirena de Oriente, que y es el pueblo César Rengifo. De César Rengifo. El pueblo de María, que es la sirena de Oriente, que son los talleres de danza, donde se generó el proceso de danza tradicional. El pueblo de Alí, por Alí Primera, que música. Es música popular y tradicional. Uh-huh. El pueblo de Juan Arcadio Rodríguez, el fundador de la Red Nacional de Cine Clubista, allá en Barquisimeto, un tucuyano, pero él lo generó en Barquisimeto. Es el pueblo son los talleres de cine, de producción audiovisual comunitaria, el pueblo de Aquiles, que es literatura, Aquiles Nazoa, el pueblo de Armando, que es artes plásticas, y el pueblo de Sobeida, que la muñequera, que es el pueblo de artesanía, que es los procesos de artesanía. Entonces, oye, pero está bien bonito eso estructurado de esa manera, ¿no? Exactamente. Le da. O sea, a su vez es un tributo. Es un tributo a cada uno de estos creadores y creadoras que con su vida nos ofrendaron lo más bonito que puede tener un pueblo, que es su identidad. Claro, ¿no? Porque ellos insistieron, sembraron gran parte de su vida, sí, uh-huh. Sembraron todo esto, pero se dedicaron muchísimo creyendo en eso cuando quizás en algunos momentos de su vida, seguramente algo o alguien le dijo, bueno, pero. No, déjate hacer eso no va para ningún lado, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, bueno, en esos 7 pueblos, que son las 7 disciplinas artísticas, vamos a tener entonces muestras este día sábado y durante toda la semana, como dije anteriormente, en cada uno. Sí. Por ejemplo, en el pueblo de Juan Arcadio, nosotros estuvimos en 20 nuevos urbanismos generando 20 colectivos de producción audiovisual comunitaria y cada uno de esos 20 colectivos produjo un corto. Que ellos escribieron, que ellos dirigieron, que ellos editaron, es decir, es un asunto bien, bien importante en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener unas muestras de esos cortos el día sábado y el día 18, pero aparte de eso, en la Cinemateca Nacional, en 11 salas alrededor del país, vamos a tener entonces la muestra de esos cortos, de esos neurones. Claro, de todos. ¿Cuántos son? 20. 20, oye, 20, qué bueno. 20 en 11 estados. En el caso concreto del pueblo de César, fueron 143 grupos de teatro que se conformaron en el país en un trabajo importantísimo que se hizo en conjunto con la Red Nacional de Teatro y Circo, ajá, uno de nuestros aliados para poder llevar adelante este proceso, a quienes le agradecemos muchísimo. Claro. Un trabajo importante. Esa iba a ser una de las preguntas, sí. ¿Con quiénes están articulados? Sí, Pueblo Arcadio fue con la red de cineclubes de Caracas, empezando, y también con la Fundación Tres Pinceles y con la Fundación Nuevos Realizadores. Con ellos se pudo generar todo ese proceso bien bonito. En el pueblo de César tenemos entonces la Red Nacional de Teatro y Circo con 143 grupos, porque ya son grupos conformados en cada uno de en todo el país. Con el pueblo de María fue una agrupación interesantísima que se llama Tradiciones de Venezuela. Que organizó con otras 13 agrupaciones en 13 estados distintos del país la posibilidad de generar el pueblo de María, ¿no? Y es un asunto bien interesante porque, por ejemplo, lo que se hizo fue tomar grupos que tienen una trayectoria importantísima en cada uno de esos estados y ellos se convirtieron en talleristas de lo que ellos saben hacer. Claro, entonces, multiplicadores de lo que saben hacer. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los grupos de Barinas aprendieron a bailar joropo llanero, pero los grupos de Vargas aprendieron a bailar el tambor de tarma y así sucesivamente en cada uno de los espacios, ¿no? La Red de Burras generó todo un proceso hermosísimo en el estado de Aragua. O sea, son 42 organizaciones populares culturales con las que trabajamos en todo el país. Tenemos 7 artistas plásticos de Caracas. Creo que deberías aclarar eso de la Red de Burras. Ah, bueno. O sea, para que la gente entienda. Evidentemente estamos hablando de un hecho cultural. Claro. Pero la Red de Burras es un movimiento cultural que tiene como epicentro la ciudad de Maracay, ¿no? Y la ciudad de La Victoria. Donde todas las personas que han venido cultivando el hacer cultural de las burras, como lo que cantaba Francisco Pacheco y Un Solo Pueblo, ¿no? Exacto. Préstame tu burra. Eso es un elemento concreto y característico de la cultura tradicional aragüeña. Exacto. Entonces, la Red de Burras es un colectivo cultural importantísimo en el estado de Aragua, y así como cada uno de los colectivos con los que venimos trabajando en las diferentes manifestaciones. Pero es decir que es una tradición en cuanto el arte, pero a canción. Ahí entraría en el pueblo de Alí. No, ahí entra en el pueblo de María, porque es la danza de la burra. Ah, exacto, la manifestación, la manifestación de la danza. La manifestación de la danza. Como la burriquita. Como la burriquita, exactamente. Ajá, perfecto. Fíjate, aquí en Caracas, en el pueblo de Alí, por ejemplo, está la gente del colectivo Afrolibertad y la gente del colectivo Afrolibertad. Y en Vargas está la gente del colectivo Aguacate, que están en el pueblo de Alí. Siete artistas plásticos de Caracas desarrollaron todo lo que tenía que ver con el pueblo de Armando. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo bien interesante con la Red de Arte, que es nuestra aliada también en este trabajo, a través entonces de la generación del pueblo de Sobeida. Mañana va a haber una expoferia de artesanía en ese espacio. Sí, es que casi todos esos pueblos están entrelazados, claro, ¿no? Ahí... Exactamente. Con la Biblioteca Nacional, con el pueblo de Alí, estamos montando todo lo que tiene que ver con procesos de lectura, de lectura dramatizada, cuentacuentos en diversos estados y en diversos espacios del país a través de la Red Nacional de Bibliotecas. Con la Galería de Arte Nacional, está prestando sus espacios a la exposición que tenemos del pueblo de Armando. Uh-huh. Fíjate, un asunto bien importante, que yo lo decía hace algún rato, es que un muchacho que... hace 6 meses, no sabía ni dibujar. Su primera exposición, hoy día, 6 meses después, va a ser en la Galería de Arte Nacional. ¡Wow! ¿No? Entonces, casi nada. Claro, un niño que jamás soñó en su vida de tener en sus manos de construir un guión cinematográfico o participar en una película. Excelente. Hoy día su primera película va a ser transmitida y estrenada en la galería por la Cinemateca Nacional. Una muchacha que jamás había hecho teatro, su primera obra, la primera obra en la que está, va a ser estrenada en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista. O sea, es un asunto interesante. Sumamente, y además lo hable de parte de ustedes, pero también motivador, por claro. Otro lado. Porque además todo esto que está diciendo incentiva a todos aquellos que tengan esas inquietudes para que se sumen. Porque el año que viene seguimos. Sí, el año que viene seguimos porque, primero que nada, por ahí decía, a pesar de todas las cosas que uh-huh. puedan estar en el ambiente, mi abuela, que es muy sabia, como todas las abuelas, una vez me dijo, en medio de un despecho adolescente, uh-huh. cuando yo sentía que todo, me habían raspado un examen y tenía un despecho adolescente y toda la broma, mi abuela vino, me acarició la cabeza, el cabello, y me dice, mire, mijo, no se preocupe, que cuando a la sabana la arrasa la candela, lo que le queda es reverdecer. Entonces, lo que le queda a la Revolución Bolivariana es reverdecer, hermano. Uh-huh. Y no hay mejor forma de mostrar que este pueblo sigue en la calle, que este pueblo sigue haciendo, que este pueblo sigue construyendo, que acompañar a ese pueblo en la revolución cultural, que no la hacen las instituciones. Es una revolución que acompañamos y que generamos espacios para que se visibilice, pero eso está pasando. Claro. Entonces, el pueblo se las pase no es más que una herramienta. Sí. No es más que una herramienta para que el pueblo, el ministerio, Alba Ciudad, todos nosotros somos una herramienta del pueblo para visibilizar, profundizar y continuar llevando adelante la revolución cultural, que no es una circunstancia, es una realidad. Porque el sujeto social de esta revolución no obedece a una circunstancia, es. Exactamente. Oye, qué bien, Joel, cuéntanos, todavía nos quedan unos pocos segundos. ¿Cómo la gente puede visibilizar todos estos pueblos de los que estábamos hablando? A través de las redes sociales, ¿cómo los pueden contactar para ver si se quieren incluir, sumar a uh-huh. todos estos movimientos? Fíjate, primero el año que viene seguimos y se amplía. Sí, eso para es, eso mismo. Por eso es importante que nos visiten nuestras redes sociales, que es @, en el Twitter, uh-huh. @ Misión Cultura VE. Ok, B de Venezuela es @ Misión Cultura VE, ahí está toda la programación y todas las cosas que estamos haciendo, pero aparte de eso también nos pueden visitar en nuestro portal, que es www.misioncultura.gov.ve. Perfecto, ahí pueden conseguir todos los enlaces. La programación, los enlaces, la grilla nacional, de hecho, que ya la estamos montando hoy, con los espacios, con las horas, para que nos visiten y para que no solamente nos visiten, sino que hablen con los directores, con nuestros colectivos territoriales, con toda la gente, para que se lleven el pueblo a hacer las paces para su espacio. Claro. Y ya para irnos, para que cierre, háblanos del día que va a ser la inauguración. Exacto. La inauguración es mañana. Aquí en Caracas, pues, claro, la inauguración es. La radio llega solamente acá hasta Caracas. La inauguración es mañana, en la sala Juana Sujo. Perfecto. De la Casa del Artista. Estamos como a media cuadra de la estación del metro de Colegio Ingeniero, ahí en Quebrada Honda. Uh-huh. Están completamente invitados. Vamos a tener, aparte de todas las actividades que vamos a tener desde las 9 hasta las 5 de la tarde, vamos a tener una feria gastronómica tradicional, vamos a tener una feria artesanal, una expoventa de artículos artesanales. Estamos terminando de cuadrar ahorita con El Perro y la Rana una exposición de libros también para que puedan adquirir libros y, por supuesto, pueden llevar a toda la familia, a toda su gente, que tenemos espacio ahí para todos. Qué bueno. Entre que caben 100. Vale, muchísimas gracias, Joel. Un saludo a todos para que les envíe las felicitaciones a nuestra parte por esto que están culminando. Gracias. Y para que sigan así a todo el equipo, claro, por supuesto. Bien, queridos amigos y amigas, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Rigoberto Valera Palmar. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, Cinema González, Jamie Martínez, Johnny Marquina en los controles. Ya les dije que estuvo el señor Rigoberto Palmar. Les acompañó a los micrófonos Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 11 de diciembre de 1941, apenas 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, Alemania e Italia declaran la guerra a los Estados Unidos y el mismo día China se las declara a las 3 potencias del eje. Se completa así el cuadro que hace de esta guerra una verdadera guerra mundial. Hitler se alzó a la guerra contra los Estados Unidos y sus aliados en un momento muy desfavorable, cuando sus tropas eran rechazadas frente a Moscú y se debilitaba todo el sector central del frente nazi. La suerte del Japón era completamente distinta. El mismo día del ataque a Pearl Harbor, las fuerzas niponas desembarcaban en Malaya y Tailandia. A partir de entonces, se empezó a desarrollar la versión japonesa de la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Hong Kong se les rindió en el día de Navidad y para febrero ya habían conquistado Singapur y toda Malaya y a principios de marzo capitularon las Indias Orientales Holandesas, hoy República de Indonesia. Rápidamente ocuparon Guam, las Filipinas y Nueva Guinea. Virtualmente, todo el suroeste asiático cayó bajo el dominio japonés, mientras en Europa a los alemanes se les ponían las papas duras y Hitler se veía obligado a asumir personalmente el mando del ejército. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Bye. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 42 minutos. Saliste de Sabaneta desde el alma de Marinas, y sus aguas cristalinas alimentaron tu ser. Luchando llegaste a ser el alma bolivariana, y eres patria soberana para el hombre y la mujer. Saliste de Sabaneta desde el alma de Marinas, y sus aguas cristalinas alimentaron tu ser. Luchando llegaste a ser el alma bolivariana, y eres patria soberana para el hombre y la mujer. Comandante Cerdo, como Chávez Frías, comandante Pinto, nunca morirás. Porque nos dejaste patria con tu orgullo y con tu amor, y sigue luchando al lado del padre libertador. Comandante Cerdo, como Chávez Frías, comandante Pinto, nunca morirás. Porque nos dejaste patria con tu orgullo y con tu amor, y sigue luchando al lado del padre libertador. Comandante, tu pueblo te ama. A los niños y a las niñas le diste sus canaimitas, y a los viejos y viejitas dejaste tu amor mayor. Al humilde agricultor, una fértil ley de tierras y una ley digna y obrera al pueblo trabajador. A los niños y a las niñas le diste sus canaimitas, y a los viejos y viejitas dejaste tu amor mayor. Al humilde agricultor, una fértil ley de tierra y una ley digna y obrera al pueblo trabajador. Comandante Cerdo, Hugo Chávez Frías, comandante Pinto, nunca morirás. Porque nos dejaste patria con tu orgullo y con tu amor, y sigue luchando al lado del padre libertador. Comandante Cerdo, Hugo Chávez Frías, comandante Pinto, nunca morirás. Porque no dejaste patria con tu orgullo y con tu amor, y sigue luchando al lado del padre libertador. Tu decisión plena como la luna llena, firme comandante. Por aquí pasó Bolívar, nos dijiste apasionado, y a Jesús resucitado lo bajaste de la cruz. Con Bolívar y Jesús, un socialismo nos diste, cristiano bolivariano, y a los pobres redimiste. Por aquí pasó Bolívar, nos dijiste apasionado, y Jesús resucitado lo bajaste de la cruz. Con Bolívar y Jesús, un socialismo nos diste, cristiano bolivariano, y a los pobres redimiste. Comandante Cerdo, Hugo Chávez Frías, comandante Pinto, nunca morirás. Porque no dejaste patria con tu orgullo y con tu amor, y sigue luchando al lado del padre libertador. Comandante Cerdo, patria, Hugo Chávez Frías, comandante Pinto, nunca morirás. Porque no dejaste patria con tu orgullo y con tu amor, y sigue luchando al lado del padre libertador. Las 12 y 46 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Manos, me toco y no lo siento.